Hoy, en nuestro blog de grandes compositores, hablaremos de Wolfgang Amadeus Mozart, compositor y pianista austriaco, maestro del clasicismo y considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia musical. Mozart nace en Salzburgo, Austria, el 27 de enero de 1756. A la edad de 5 años ya componía pequeñas piezas, que interpretaba para su padre al cual estaban dedicadas. Una de sus primeras sonaba así. Es el alegro para teclado en do mayor. Mientras Mozart se estaba formando, hizo numerosos viajes por Europa acompañado de su padre Leopoldo, que lo exhibía como un niño prodigio que era. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma constante. De esta época destacamos los cuartetos de cuerda. En ellos podemos apreciar el estilo clásico, así como la genialidad compositiva de Mozart. Ahora mismo estamos escuchando el cuarteto número 18 en la mayor. Mozart también destacó en sus composiciones orquestales. Son sus sinfonías. La primera la compuso con tan solo 8 años. Ahora mismo escuchamos un fragmento de la número 41, su última sinfonía, en sol menor. Aunque si por algo destacó Mozart, es por sus óperas. Entre sus composiciones encontramos grandes títulos como Las bodas de Fígaro, Don Giovanni o La flauta mágica. Esta última tiene la peculiaridad de estar escrita en alemán, cuando la tendencia dominante era escribir todas las óperas en italiano. A La flauta mágica pertenece la famosísima aria que estamos escuchando. Es el aria de La reina de la noche. El aria está compuesta utilizando el estilo antiguo barroco, a modo de sátira. Desde 1781, y tras ser despedido de la corte, Mozart se afincó en Viena, donde pasaría sus últimos años de vida. Muere en 1791, a la edad de tan solo 36 años. Las circunstancias de su muerte prematura son aún un misterio. Su obra póstuma, El Requiem para una misa, quedaría inacabada, aunque nos dejó lo suficiente como para poder apreciar su genialidad a la hora de componer también música religiosa. Escuchamos un fragmento del Kyrie Eleison del Requiem de la misa. Sin duda, Mozart fue un genio que perdurará en la historia de la música clásica por siempre. Todos los audios utilizados se encuentran bajo licencia Creative Commons. Gracias por la atención y hasta la próxima.